Bueno, primero si querés poder que te puedas presentar, decir tu nombre, apellido y tu profesión, o sea, y en dónde estás inscrito en la facultad, ¿no? Sí, mi nombre es Mariano Millán, yo soy graduado de sociología, soy magíster en investigación en ciencias sociales y estoy haciendo el doctorado en ciencias sociales acá en la UBA. Trabajo en la cátedra de teoría del conflicto social y en la cátedra de sociología de la guerra, en la carrera de sociología. Trabajo también en el CBC, en la cátedra de Nievas de sociología, que se dicta en Martínez. Trabajo en el programa de investigación sobre el movimiento estudiantil y la universidad durante la segunda mitad del siglo XX que dirige Pablo Buchbinder. Además, soy becario de CONICET, con la beca todavía tipo 1. Esa es mi De todo, adscripción. Sí, una qué ensalada. currículum. Sí, una ensalada. Buenísimo. Bueno, Mariano, primero entonces, para empezar a caracterizar el movimiento estudiantil, si se puede ubicar que nace en algún momento el movimiento estudiantil en la Argentina, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, hay una ubicación clásica para todos los que estudian ese tema, que es la reforma del 18 en Córdoba. Sin duda, el movimiento estudiantil de Córdoba inaugura toda una era en la política universitaria, y una forma digamos, de discutir cuestiones como la autonomía, el carácter laico de la universidad, la forma de democracia interna, las formas de gobierno, la participación estudiantil, el fortalecimiento de centros de estudiantes, etc. Es cierto que la reforma no fue una especie de rayo que cayó en cielo sereno, porque antes de la reforma han habido movimientos similares, por ejemplo, en Buenos Aires. Lo que pasa que lo que en Córdoba se negó rápidamente y fue muy dura la resistencia digamos, del estamento profesoral de la universidad, en Buenos Aires rápidamente esas demandas fueron satisfechas. Estamos hablando de 1905. Inclusive, digamos, hay intentos de fundar universidades sobre los principios similares a los de la Reforma, como por ejemplo de la Universidad de La Plata, con Joaquín B. González. Entonces, digamos, localizamos en la Reforma del 18, que, digo, para poner en contexto, dos o tres cosas. En primer lugar, bueno, año 18, fin de la guerra en Europa, una suerte de ocaso de esa idea de la Belle Époque, del primer mundo, Europa y el desarrollo de las civilizaciones europeas. No es menor que los estudiantes cordobeses empiezan su manifiesto diciendo vivimos una hora americana. Digamos, una hora americana, la Revolución Mexicana, más ejemplo, digamos, de principios de la década del 10, otro ejemplo, digamos, de un proceso social muy importante. También, obviamente, la Revolución Rusa, un fenómeno también como la Revolución Mexicana, de las revoluciones más importantes del siglo XX, sin duda. Y otra cosa que es importante entender, que vivimos cierto proceso incipiente de renovación de élites en Argentina, que coincide con otros países de América Latina, que tiene su correlato aquí con la ley Sáenz Peña y el ascenso al gobierno del radicalismo. Eso en cuanto a la situación, a la configuración general donde ocurre la reforma, y también los efectos de la reforma es importante porque, digamos, es como si fuese el comienzo a nivel nacional del movimiento estudiantil, la formación de la Federación Universitaria Argentina, y también es un disparador. Yo diría, en general los argentinos tendemos a creernos que somos el centro del mundo, o al menos de América Latina, y decimos, bueno, a partir de la reforma en América Latina empezó otra época para las juventudes. Yo creo que es un poco exagerado, la reforma retoma cosas anteriores, el arielismo en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros fenómenos, pero es cierto que potencia muchísimo el movimiento reformista con su ejemplo y su victoria a movimientos, digamos, rebeldes y reformistas en la juventud peruana, que decantan, digamos, en el en la apertura del APRA de allá de la Torre y en la, en el Partido Comunista que dirige Mariátegui. El impacto en Cuba es muy alto sobre Julio Antonio Mella, es decir, el marxismo y las izquierdas latinoamericanas tienen un punto fundacional en ese momento y el proceso reformista aporta a ese marxismo latinoamericano que está surgiendo. Entonces, bueno, ahí yo creo que se localizaría el comienzo. Y bueno, es un recorrido bastante largo y tortuoso luego. Y después, ¿cómo fue conformándose el movimiento a lo largo de la historia? ¿Se pueden caracterizar distintas etapas? Sí, el movimiento estudiantil haciendo trazos gruesos, porque siempre hay algún caso puntual de alguna universidad que no encaja en el modelo. Se puede decir que tiene el reformismo un principio de ascenso durante, digamos, los primeros 20, los primeros años 20, muy enganchado también con un clima intelectual en América Latina, de reflexión sobre la nación, lo latinoamericano, la relación con la, entre lo latinoamericano y el mundo, la revolución, los cambios sociales, ¿no? Pensemos, para ubicarnos, que es la época en que Borges habla de los gauchos, ¿no? Es un momento muy especial y tienen un altísimo impacto sobre esa juventud, que es un estudiantado, digamos, demográficamente muy pequeño en comparación con lo que hoy es el estudiantado en las grandes ciudades argentinas. Es un impacto muy fuerte de los llamados maestros de la juventud. Estamos pensando en el caso paradigmático, el que está más a la izquierda de todos, quizás, que es Deodoro Roca. Pero Alfredo Palacio, bueno, hay muchos personajes muy ilustres del reformismo universitario. Eso se empieza a clausurar hacia mediados de los 20 y al principio de los 30 con el golpe de Uriburu, notoriamente. Hay un intento de recomposición luego del golpe, digamos, a mediados de los 30, y se vuelve a clausurar, digamos, las instituciones reformistas. Con el golpe de Estado del 43. El golpe de Estado del 43 hasta el 55, el movimiento estudiantil está, digamos, ¿cómo les podría decir? Apartado de la toma de decisiones en las universidades, básicamente. Si, digamos, en las universidades el movimiento estudiantil proclamaba, digamos, la laicidad, el golpe del 43 y hasta el 55 tiene un muy fuerte peso la Iglesia Católica en la gestión universitaria. Queda abolida la participación estudiantil, tal cual se la conocía en el gobierno universitario. Los centros de estudiantes son declarados ilegales, igualmente existen. Inclusive, bueno, el gobierno de Perón intenta formar esta idea de la CGT, la CGE. Bueno, la CGU, que nunca, digamos, en ese periodo no tuvo militancia estudiantil propiamente dicha, pero sí existió e intentó, digamos, ponerle freno a los típicos organismos de federaciones universitarias herederos del reformismo que fueron efectivamente antiperonistas. Sobre eso hay algunas cuestiones que es interesante ver, ¿no? Como el peronismo, digamos, a nivel de la sociedad en general, tenía una política, digamos, de mejoramiento de la calidad de vida de las grandes capas de la población, pero adentro de la universidad tenía una política más bien restrictiva sobre, digamos, sobre la actividad intelectual propiamente dicha. Y, digamos, también hay en el origen del peronismo, digamos, ligado al golpe del 43 y todas estas cuestiones, hay una fuerte, digamos, disputa con los estudiantes, pero los estudiantes eran, digamos, estaban del lado de los aliados, del lado de la República Española, y los militares, digamos, del GOU, en su mayoría eran filo eje, por decirlo de algún modo. Entonces, es interesante recordar, para ver cómo se construye esa sensibilidad estudiantil, ¿no? Que poco antes del 17 de octubre, en una marcha, digamos, digamos, celebración de la victoria del Eje, la Policía Federal reprime la marcha y mata a un estudiante. digamos, esas cosas tienen un impacto muy fuerte dentro de colectividades en aquel momento bastante pequeñas, y llevó muchos años, digamos, recomponer relaciones, si es que se recompusieron, entre peronismo y el movimiento estudiantil. Eso tiene un cambio muy importante en el 55. En el 55 el movimiento estudiantil forma parte de la Revolución Libertadora, el golpe de Estado de Roca Perón. Es, en principio, todos apoyan a la Libertadora, digamos, desde las alas del Partido Comunista, el Partido Socialista, hasta los sectores radicales o liberales. Y eso se empieza a resquebrajar ya el año 56. Se empieza a fracturar. Esa fractura cobra forma muy rápidamente, y ya en el 58, cuando Frondizi intenta hacer lo del ICAO libre, es claramente, digamos, una buena parte del reformismo universitario tiene una postura muy diferente a la del 55, en el sentido de que ya no se discute si peronismo o antiperonismo, sino que se discute es, bueno, la relación con la clase obrera, que sin dudas es el actor fundamental de la política argentina, digamos, desde su surgimiento político importante en los 20, en los 30, y que con el peronismo cobró un lugar en la escena política muy importante. Entonces ya, digamos, los 50, los tardíos 50 son momentos de incipiente radicalización. Se empieza a discutir ya a principios de los 60 la adhesión a la Revolución Cubana, la discusión sobre, nuevamente, los 20, los 60, América Latina, los cambios sociales, bueno, y van entrando toda una serie de fenómenos que son interesantes. Por ejemplo, ¿no?, cierta militancia católica que viene, digamos, atravesando la historia del movimiento estudiantil, más a un costado de los sectores radicalizados, sectores bastante conservadores, ya hacia mediados de los 60 están tomando posiciones políticas hacia la izquierda o hacia el peronismo. En ese sentido, se encaja con un proceso latinoamericano de los curas del tercer mundo, ¿no? Bueno, es recordado el padre Mujica, consejero espiritual de los chicos del Nacional Buenos Aires, ¿no?, que son parte del núcleo fundador de Montoneros. Entonces, bueno, ahí en los 60, a los mediados de los 60, hay un verdadero 21, un quiebre decisivo, porque, digamos, los reformistas y los católicos empiezan un proceso de radicalización, ambos. El golpe del 66 es una marca indeleble en la historia del movimiento estudiantil argentino, porque pone, digamos, fin nuevamente al proceso, digamos, de apertura democrática adentro de las universidades, a diferencia de lo que pasaba en el país, que se inicia en el 55. Y ese proceso de apertura democrática, lo que tenía en las universidades es que, esto está un poco magnificado por el relato oficial, pero había una suerte de edad dorada de la investigación, la docencia. Y el golpe del 66 corta todo ese proceso de renovación universitaria, cierra las instituciones y es durísimamente represivo con el movimiento estudiantil. La dictadura de Onganía lo que piensa es, básicamente, en la universidad es un nido de comunistas, hay que hacer sopa al movimiento estudiantil, prohibir sus actividades y, digamos, obviamente, desde hoy, visto el 66, parece algo suave, ¿no? Tuvimos la desgracia de vivir el 76, ¿no? Primero es una tragedia y luego es una farsa, pero para los contemporáneos fue uno de los golpes más duros en la universidad y también a nivel del país, y ese golpe, digamos, y ese proyecto empieza a desbaratarse de algún modo con el Cordobazo, donde los estudiantes tuvieron una gran participación. El movimiento estudiantil ya, después del 66 y su represión, empieza a tener una política de lucha de calles cara a la escena pública y, en búsqueda de sus demandas, se encuentran en la calle con los obreros que buscan sus propias demandas, Y eso va produciendo algunos hechos como, bueno, ya he dicho, el cordobazo, el tucumanazo, toda una serie de fenómenos en los cuales surgen también el clima de eso, las organizaciones armadas en Argentina, que sin duda reclutan de sus cuadros fundadores, en todos los casos, muchos universitarios, ¿no? Uno no debe olvidar que Roby Santucho era consejero superior de la Universidad Nacional de Tucumán, Firmenich y otros pibes montoneros eran del Nacional de Buenos Aires. Bueno, hay toda una verdadera, digo, estos personajes que todos conocemos, ¿no? Pero hay muchos más. Y bueno, eso, digamos, va cobrando digamos, un carácter muy, muy revulsivo, hasta, digamos, sé que puede decir que fines del 73, 74, ya la situación empieza a revertirse la tendencia, en el sentido de que el movimiento estudiantil no es el que tiene la iniciativa y los gobiernos tratan de acomodarse, sino que los gobiernos, mediante la represión parapolicial, empiezan a poner las cosas en caja en la universidad, y uno puede ver cómo baja la matrícula universitaria de manera atroz en el año 75, brutal. El 76 es muy alto y ya el 77 ni hablar, ¿no? En ese sentido, en la política universitaria, digamos, desde el lado, digamos, del poder político en la Argentina, el 76 en realidad viene a profundizar algo que ya se venía haciendo, ¿no? A nivel de represión. Digamos, a pasar por el Estado lo que ya hacía la AAA y otros organismos. Uno debe olvidar que de los primeros muertos de organizaciones previas a la AAA, por ejemplo la Concentración Nacional Universitaria, son en la universidad. Es decir, siempre las derechas en Argentina tuvieron claro que la universidad era un lugar donde que le era hostil y que había que liquidar. La dictadura del 76 instaló un orden, intentó instalar y en alguna medida lo logró, un orden cuartelero en las universidades, ni hablar en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora vamos a charlar un poco, y eso, digamos, de algún modo le estalló en las manos, cuando le estalló en las manos el país a la dictadura en el 82 y en el 83. Ya la renovación universitaria posterior a la dictadura, uno no debe olvidar, para dar ejemplo, ¿no? Más del 20% son estudiantes universitarios los desaparecidos. Es un número muy grande si uno ve la proporción de estudiantes universitarios en la población. Y hay muchos casos que tienen una doble filiación y que no los contamos solo como universitarios, que son obreros y universitarios. No hay que olvidar que las organizaciones políticas de los 70 tenían una práctica muy común, que era la de la proletarización, ¿no? El estudiante universitario que iba a trabajar a una fábrica y, bueno, se cuenta como obrero muchas veces, como doble filiación, pero es de origen universitario. ¿Y qué pasaba en los colegios secundarios, en este caso, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Que hay también una organización al mismo nivel que pasaba en la universidad, o no, qué se vivía en el colegio No. secundario y cómo actúa el Estado en No, en la Ciudad de Buenos Aires es, digamos, un ejemplo de laboratorio de lo que pasaba en las universidades. En ese sentido, digamos, tiene sus peculiaridades, pero es un caso típico de lo que pasaba. Digamos, las tendencias universitarias en la Nacional de Buenos Aires en los 60, antes de la dictadura, ¿no? Son, digamos, el Partido Comunista, con la FEDE, que es de las organizaciones más importantes de la historia del movimiento estudiantil, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Dirigía el centro, una cosa que es interesante para que se entienda la fuerza de la FEDE, ¿no? La FEDE, en la primavera camporista, gana las elecciones del Centro Estudiante del Nacional de Buenos Aires. Digo, no es fácil ganarle a los montoneros en el 73. La Digo, sede sería la Federación Juvenil Comunista. Esto no va en desmedro de que Montoneros tiene una fuerza muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, y también el radicalismo tiene una fuerza importante, y en menor medida, un poquito más rezagado, estaba la Juventud Evarista, ligada al PRT-ERP, y TERS, que es Tendencia de Estudiantes con la Revolución Socialista, si no me equivoco, que es una organización estudiantil ligada a lo que hoy es el Partido Obrero. Que eran organizaciones quizás más pequeñas, pero que tenían su presencia en la política universitaria de fines de los 60 en el Buenos Aires y los primeros 70. Uno cuando lee, por ejemplo, el libro que se llama La otra juvenilia de Santiago Garaño y Werner Perto, puede darse cuenta que la primavera camporista fue un proceso de gran efervescencia política dentro de Buenos Aires. En realidad, la primavera camporista viene a legalizar un proceso de efervescencia política ya anterior, en el sentido de que, digamos, la apertura democrática, de algún modo, hace que todo el mundo pueda decir públicamente quién es, y por qué hace política, etc. Fue también un periodo de grandes frustraciones para el movimiento estudiantil porque efectivamente el proyecto, digamos, de un Nacional Buenos Aires abierto al pueblo, ¿no? Se discutía que no haya, ¿cómo se llama?, que no haya exámenes de ingreso. Se discutieron varias cuestiones, digamos, de cómo lograr que el Buenos Aires sea una institución más popular, que era la preocupación, digamos, de todo el arco de las izquierdas, ¿no? Izquierda peronista, izquierda marxista, sobre la Universidad de Buenos Aires en ese momento. Bueno, pero lo cierto es que, digamos, con el ascenso digamos, con el final del camporismo, que es un final muy tardío, es una experiencia muy pequeña, empieza, digamos, Perón designa otras autoridades para la universidad, en realidad Lastil y luego Perón, y ni hablar de, bueno, cuando muere Perón, arrecia más todavía el avance de la derecha dentro del bloque peronista y dentro de las instituciones. Y ahí se inicia una persecución bastante importante, empiezan a arreciar los muertos y empieza a aparecer listas negras, ya en el 74-75, muy fuertemente. Y el rector puesto, si yo no recuerdo mal, a fines del 74 o a principios del 75, es quien va a seguir hasta el año 82. Perdón, hasta el año 78, que muere en el 78, y asume el vicerrector hasta el año 82. Son las mismas autoridades, digamos, del último gobierno isabelita, digamos, a la dictadura dentro del Nacional. Básicamente, lo que intentan hacer es purgar el Nacional de Buenos Aires de la llamada subversión. Los primeros en caer son los comunistas y los de la UES, que es la agrupación montonera. La Juventud Evarista también rápidamente se la intenta desarticular. Y lo peculiar, sí, digamos, del proceso militar a partir de marzo del 76, es que intentan construir un cuartel adentro del Nacional de Buenos Aires. Es decir, había represión, había persecución, había apriete. Uno iba a un acto afuera del colegio y te identificaban y por ahí te molían a palos. Hay gente que ha muerto, digamos, pateada en el piso por policías. Pero ya en el 76 hay un orden disciplinario adentro del colegio muy fuerte. Digamos, en el 66 la dictadura pone uniforme, pelo corto, una dictadura que además de autoritaria era pacata, ¿no? Los chicos no se podían dar besos, bueno, toda una serie de fenómenos que hoy algunos nos mueven a risa, pero realmente son espantosos. Digamos, durante la primavera camporista digamos, se sacó esas formalidades y con la vuelta a la democracia, con la vuelta a la dictadura vuelven los uniformes y mucho más fuerte. Pero es interesante porque cómo juegan roles instituciones que uno quizás no las asocia tan claramente con ese periodo. Es muy. Uno cuando lee el libro de la otra juvenilia se queda asombrado, por ejemplo, del rol que juega el Partido Radical en el periodo en que empieza a arreciar la agresividad y la ofensiva de las AAA. Porque el Partido Radical, digamos, recibe en su comité muchas veces a los propios estudiantes de la UES o a estudiantes del Partido Comunista que, digamos, son radicales, obviamente, y hace como de foro, ¿no? Hacen la conferencia de prensa en el Partido Radical, bueno, se van a refugiar al Partido Radical. Es recordado que uno de los primeros víctimas de la AAA es un radical, que es Soler Irigoyen, ¿no? Digamos, hay una rama del radicalismo ahí que se ve que estaba comprometida con el proceso político ese. Bueno, la dictadura está en un orden cuartelero. Para que te des una idea y los oyentes puedan mensurar de lo que estamos hablando. Los estudiantes formaban en la escuela. Había un orden de formación que incluía inclusive, por ejemplo, tener el pie exactamente al lado de donde termina una baldosa. Ese orden de formación era dirigido en silencio todo el mundo. Era dirigido por el preceptor. Los preceptores eran gente que, digamos, en el 74 entra Guardia de Hierro, 74-75, y en el 76 entran directamente militares a ser preceptores o personajes muy ligados a los militares. Y bueno, él como un batallón, derecha, izquierda, circule, ni hablar de que cualquiera intentase quejarse, porque era expulsado del colegio. Y en muchos casos eso podía significar un riesgo muy serio de desaparición. Eso empieza a cobrar, digamos, la ofensiva de los militares empieza a tener una resistencia bastante importante después del Mundial del 78. Se empiezan a abrir dos revistas clandestinas, una que duró hasta la democracia, que es Aristócratas del Saber, donde empiezan a nuclearse, ¿no?, los estudiantes. Es decir, ese terror que se instala dentro de la escuela, y además uno tiene que ver la cantidad de técnicas que tomaron, ¿no? Por ejemplo, todos los años se mezclaban las divisiones de nuevo para que nadie conociera a nadie. Digamos, era permanente la humillación a los estudiantes de parte de las autoridades y sobre todo de los preceptores. Es decir, bueno, insultarlos, hacerles maltrato físico, no un maltrato físico de golpearlos, pero sí, ahí da el ejemplo en el libro de cómo, por ejemplo, le decían, bueno, levante la mano, ¿no?, tenga este libro arriba hasta que aguante, ¿no? Y era efectivamente terrible. Entonces, métodos de tortura. Claro, métodos de tortura no asociados convencionalmente a la tortura, pero es una forma de hostigamiento físico y moral hacia los jóvenes estudiantes. Eso se empieza a quebrar hacia el 78, 79, de a poco. Hay que tener en cuenta que los padres también tienen mucho miedo, y es lógico, estamos hablando de chicos que tienen 13, 14 años, imaginémonos, ¿no? Nosotros hoy, digamos, una dictadura bestial, y cualquier persona de nuestra edad, que de nosotros que conozcamos a alguien de 13, 14 años, ¿no? Digamos, es una competencia un poco despareja, pero realmente, digamos, si bien no fue masiva la resistencia, bueno, la valentía de los estudiantes y sobre todo aquellos ligados a las organizaciones políticas de la izquierda es muy notoria, ¿no? Y, digamos, la FEDE es la que, digamos, pone sus propios militantes para hacer el fenómeno este de los aristócratas del saber, ¿no? Es algo muy, muy importante, uno no debería soslayarlo cuando uno hace ese análisis. Y es así que, bueno, que ya con el fin, digamos, con la derrota de la guerra de Malvinas, bueno, se empieza a abrir la situación política de la transición a la democracia, algo que, bueno, nos costó carísimo, ¿no? Perder un montón de seres humanos. Y en relación al porcentaje, hablabas antes de que el 20% eran universitarios, y en el caso del colegio también es un porcentaje alto. Hay, sí, 105 desaparecidos. 105 desaparecidos. Lo que pasa es que siempre es importante tener en cuenta que la dictadura, el otro día fui a un simposio sobre memoria, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué es efectivamente una víctima de la dictadura? Porque nadie puede dudar que el desaparecido es una víctima es que se llevó quizás la peorcita de las partes, ¿no? Pero cuando uno mira y dice, bueno, a ver, el exiliado es la víctima. Y el que tuvo que dejar sus, el exiliado interno, porque en la ciudad de Buenos Aires caía la matrícula abrumadoramente, esos chicos también son víctimas. Y si uno va sumando, ¿no? Y los chicos que se quedaban adentro, con un, digamos, con un pseudo milico vestido de civil, que le decía que era de homosexual tener el pelo, digamos, cerca del cuello de la camisa, que los hacía cierto maltrato físico. Esos también son víctimas, ¿no? Entonces, si uno mensura, realmente es muy fuerte el impacto que tiene la dictadura. Y en la escuela, bueno, 105 desaparecidos es un número... No sé si hay otra escuela que haya padecido eso, ¿no? Es una escuela muy especial, no es cualquier escuela, ¿no? Es una escuela donde la política siempre jugó un rol muy importante y, digamos, no ir a la Ciudad de Buenos Aires y no hacer política era como muy difícil en esos años. Y luego después, con la apertura democrática, ¿cómo se reconfigura el movimiento estudiantil? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahí es interesante porque la reapertura abre dos o tres cuestiones. En principio, una renovación de las autoridades, una depuración de, digamos, de los preceptores, de todas las autoridades disciplinarias, el reconocimiento legal del centro de estudiantes. El centro de estudiantes no fue legal desde el 66 hasta el 84, no es menor ese dato, digamos, a nivel de las corrientes políticas, los primeros 80 tiene mucho peso el Partido Comunista, en menor medida el radicalismo, que funcionaba aliado con el peronismo. Radicalismo y peronismo contra el Partido Comunista, estamos hablando hasta el 86. Eso empieza a cambiar y empieza a crecer muy fuertemente Franja Morada, ya para 86, 87, bueno, y ahí se instala como la gran agrupación política universitaria de los partidos tradicionales en Argentina, como lo fue y de algún modo lo sigue siendo. Ahora, otro fenómeno importante en la militancia estudiantil es que si bien en los 70 los estudiantes recordaban a sus compañeros caídos, los tenían muy presentes y tomaban conciencia, no es solo una cuestión de decir, bueno, pego una foto, es un póster, ¿no? Tenían conciencia porque habían muerto. En los 80 eso se coagula en organizaciones de derechos humanos adentro de la Nacional Buenos Aires, muy ligadas a Madres, a la Asamblea Permanente por Derechos Humanos, a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es decir, a los organismos nacionales. Y son organizaciones que empiezan a investigar qué es lo que pasó en el Buenos Aires en la dictadura desde el 72, 73, digamos, los procesos de represión. Entonces, en ese sentido, se abre toda una tradición muy rica en la historia política argentina que tiene que ver con analizar los 70 y que quede claro que no fue una especie de dos demonios, sino que era un poquito más complejo y bueno, en el Buenos Aires tiene un epicentro esa planteo ya tempranamente, ¿no? Respecto de los 90, bueno, digamos, el movimiento estudiantil tiene un peso muy fuerte Franja Morada, pero vuelve a aparecer la izquierda, ya no del Partido Comunista, sino, digamos, la izquierda que hoy está agrupada por ahí en el Frente de Izquierda, ese tipo de organizaciones. Empiezan a aparecer, no quiere decir que logren ganar, y lo que le da un golpe muy fuerte a Franja Morada en el Buenos Aires y en todo el país en realidad, es el gobierno de la Rúa. Nada peor para los radicales que el gobierno de la Rúa, pero lo cierto es que el gobierno de la Rúa le cambia, digamos, la situación política a la Franja Morada, porque Franja Morada tiene un montón de cuestiones que son realmente complejas, digamos, a veces de justificar de una manera, si uno está parado de un lado de izquierda o progresista, pero es cierto que tenía una relativa gimnasia de lucha contra el menemismo, eso no se puede negar, en parte porque era el brazo estudiantil del partido, principal partido de la oposición. El problema es cuando Franja tiene que ser gobierno. Ahí le cambia un poco la situación y efectivamente empiezan a perder en muchos lugares. Y en el Buenos Aires, la década del 2000 es una década de una renovación política, ¿no? Y en los últimos años, bueno, la aparición también de ciertos sectores ligados a lo que es las corrientes del gobierno, afines al gobierno nacional también, que bueno, que en todos lados han digamos, reposicionado de algún modo al peronismo en la universidad, que es algo que hacía bastante tiempo, pero sin embargo todavía es un fenómeno bastante, si bien por ahí en la Ciudad de Buenos Aires creo que han ganado el centro estudiante en alguna oportunidad, pero a nivel global del movimiento estudiantil todavía es un fenómeno incipiente, ¿no? Habrá que ver en los próximos años si ese crecimiento se sostiene y logran conquistar más centros y federaciones, o si se mantiene como una oposición a, por una parte, el radicalismo, y a nivel de la UBA, sobre todo a los sectores de izquierda partidarios del FIT, o de izquierda independiente, que es la izquierda más que dirige la Mella, el Frente Darío Santillán, ese tipo de organizaciones. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, no, una cuestión que me parece interesante analizar en relación a las reivindicaciones y todo, ¿no? Digamos, en los 80 se empieza a discutir la renovación universitaria, pero ya en los 90 se instalan dos o tres problemas que tienen que ver con la legislación universitaria, con la forma en que la ley de educación superior va a funcionar, y con el presupuesto, con los problemas presupuestarios, que bueno, digamos, todas las universidades tienen en mayor o menor medida que hacer frente a la actividad académica con recursos que no son muchas veces suficientes, y en general el movimiento estudiantil ha tenido, y sobre todo aquellos conducidos por la izquierda en los fines de los 90 para acá, han tenido un énfasis muy fuerte en la cuestión presupuestaria. Eso es un hecho, y las principales estrategias de lucha, mejor dicho, los principales modos de lucha, más que estrategias, han rondado desde, digamos, el sostenimiento, es muy interesante, ¿no? El sostenimiento de la estructura institucional de los centros de estudiantes, por una parte, por otra parte, el sostenimiento de cierta estructura social de los centros de estudiantes, ¿no? Comedores, apuntes, bueno, ese tipo de actividades de, digamos, de kermeses, etcétera. Y por otra parte, no tanto como en los 70, pero la política callejera ha tenido su lugar y ha tenido su, digamos, su peso. Uno no debe olvidar, por ejemplo, que López Murphy, cuando asume su Ministerio de Economía con De la Rúa, que después vino Cavallo, duró una semana, y en parte los estudiantes fueron una parte destacada de la movilización para decir, miren, usted no puede recortar y arancelar la universidad pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, y no fue una discusión parlamentaria, salieron a la calle, tiraron petardos, hicieron marchas. En ese sentido, yo creo que el movimiento estudiantil tiene una tradición en Argentina de acción directa, que bueno, que se empalma con un periodo en el que efectivamente existen libertades democráticas y que también se hace uso de ellas, ¿no? Entonces, es más o menos eso. Y el movimiento estudiantil en los secundarios, y sobre todo lo vemos en Buenos Aires, en el PELE, suele tener una explosividad muy fuerte, ¿no? Suele ser quizá más esporádico, no es tan sistemática su actividad, pero cuando explota algo en los colegios, es días y días que los chicos le pasan la comida por la ventana, escándalo en los medios, bueno, generalmente Feynman los manda a estudiar, que él les está pagando la escuela, ese tipo de cosas. Pero en general, lo que es interesante es que muchas veces los pibes pueden exagerar algunas cuestiones, pero siempre nos llaman la atención de algo que es que nuestro estatuto universitario, nuestra vida política universitaria está un poco desajustada realmente del momento en el cual fue diseñada, ¿no? Digamos, hay una representación casi nula de ellos que son la razón de ser de las universidades y de los colegios en las decisiones de orientación política, no estamos hablando de orientación académica. Entonces, bueno, también el problema de la democratización es algo que rondó estos últimos años y que bueno, que ojalá por el bien de la universidad, porque siempre que hay más democratización aparecen más ideas, se empieza a discutir otras cosas y aparecen más controles sobre cosas que a veces no están bien en las instituciones. Ojalá que por el bien de la universidad y de los pibes esto cobre algún salto institucional en algún momento. Muchas gracias, Mariano. No, por favor. Hablé así como del 18 hasta hoy.